List 15. Nos lo hemos pasado muy bien. We've had a good time. Gracias por todo lo que has hecho. Thank you for everything you've done. ¿Qué haría yo sin tu ayuda? What would I do without your help? Lo hice yo mismo. I did it myself. No lo puedo levantar. Cosa pesada. I can't lift it. Tendrás que hablar más alto. You'll have to speak louder. Démosle otra oportunidad. Let's give him another chance. Nos quedan 3 horas. We have 3 hours left. ¿Cuánto tiempo nos queda? How much time do we have left? Se han tomado muchas decisiones. A lot of decisions have been made. Nuestra meta no se ha logrado. Our goal hasn't been achieved. Él se aprovechó de la situación. He took advantage of the situation. No seas demasiado duro con ellos. Don't be too hard on them. Dime lo que tengo que hacer. Tell me what I have to do. Se hará en un futuro próximo. It'll be done in the near future. ¿Qué es lo que se hará? What will be done? Lo que tiene que hacerse. What has to be done? Se ha cometido un crimen. A crime has been committed. Te proporcionaré un pasaporte. I'll provide you with a passport. No se ha levantado el embargo aún. The embargo hasn't been lifted yet. Ponlo aquí mismo. Put it right here. No te disgustes. Don't get upset. Habrá otra guerra si no hacemos algo. There'll be another war if we don't do something. El mundo nunca ha tenido un siglo de paz. The world has never had a century of peace. Este soldado lleva 2 días muerto. This soldier has been dead for 2 days. Debe de haber muerto antes de ayer. He must have died the day before yesterday. ¿Cómo sabes que está muerto? How do you know he's dead? No está respirando. He isn't breathing. Ha muerto por una explosión. He was killed by an explosion. Debió de ser una explosión fuerte. It must have been a strong explosion. Tengo que dar de comer a mucha gente. I have to feed a lot of people. Mantengo a mi familia. I support my family. Ojo. Look out. No te preocupes, tendré cuidado. Don't worry, I'll be careful. No lo hagas si no quieres. Don't do it if you don't want to. Vengo aquí porque me gusta. I come here because I like to. Nadie te ha pedido que vengas. Nobody's asked you to come. Tomaré mis propias decisiones. I'll make my own decisions. Debería haber más escritorios. There should be more desks. ¿Quién se llevó las cajas? Who took away the boxes? ¿De qué cajas estás hablando? What boxes are you talking about? De las que estaban aquí esta mañana. About the ones that were here this morning. Están siendo pintadas. They're being painted. ¿Quién dio la orden de que fuesen pintadas? Who gave the order to paint them? Yo, señor. I did, sir. Haz que se traigan aquí otra vez. Have them brought back here. Pero están en malas condiciones. But they're in bad condition. No me importa cómo estén. I don't care how they are. Pero ya se han pintado. But they've already been painted. Que se traigan aquí de todas formas. Have them brought here anyway.